fuerte. Entonces ya después fui, ya voy seguido diciendo, amigo. Hay una frase que te la leo, porque es de una nota que te hicieron hace unos años. Nosotros somos pobres, no vamos a poder viajar nunca, así que hay que leer. Esa fue lo que me dijo mi padre. Cuando yo tendría, era niño. En mi casa lo que había, mi padre era carpintero, un obrero, lo común. La palabra puede no haber sido pobre. Porque mi padre no hablaba así, pero quiso decir eso. Nosotros somos laburantes, digamos, ¿no? Porque nunca fuimos en el sentido, nunca pasamos miseria, claro. Y nosotros no vamos a poder viajar, claro, en aquellos años quien viajaba. Después se hizo la costumbre de viajar. Bueno, después se hizo el exilio. ¿Dónde era esto? ¿Infancia dónde? Y estaba en ese. Cuando me dijo eso, nosotros vivíamos en Zárate. Y me dijo, nosotros tenemos que leer. Y él tenía su biblioteca, fue un gran lector. Siempre fue un gran lector. Y ¿de qué? ¿De autodidacta? Sí, absolutamente autodidacta. Él leía mucho a literatura. Tenía algunos autores de que era fanático. Yo me hice fanático por él, de Víctor Hugo, por ejemplo. ¿No? Y bueno, y también leía libros de ciencia y eso. Y entonces de chico nos orientaba, ¿no? Nos orientaba el tipo de libro, qué sé yo. En una época nos dio Salgari. Jack London, ¿no? me explico ese tipo de autores así, y casi siempre con autores de ese tipo, ¿no? Mucha literatura, pero he leído las cosas más contradictorias, por ejemplo, Hugo Wass, ¿no? Martín Subía, las novelas de él, yo lo he leído mucho de ellos. Y mi viejo no era ni facho ni nada por el estilo, simplemente decía que era un buen costumbrista, ¿no? O algunos clásicos que combinaba Belisario Roldán, por ejemplo, ¿no? Te digo que él tenía un gusto muy mezclado en eso, ¿no? Saliste a él, ¿no? Porque en esa misma nota, por ahí declarás o enganchás, que siempre fuiste un tipo muy abierto en el sentido de querer gozar con la profesionalidad, yo digo, de un escritor o con su verba o con su prosa, más allá de sus posiciones políticas. Debe haber sido medio complicado esto cuando empezaste a militar en la izquierda, no, pero la izquierda muy esquemática. Sí, por supuesto, eso fue un sufrimiento. Eso, si a mí me decís, sufriste algo en la izquierda en mi vida militante, te puedo decir, bueno, ese tipo de cosas la sufrí. La puedo decir, la sufrí, y la digo sin ninguna... La sufrí, por ejemplo, a pesar de que yo estaba en un partido trosco, que son un poco más abiertos con los partidos estalinistas, pero no tanto. Y hasta ahí nomás. Sí, por eso digo, hasta ahí nomás, qué decir, pero hasta ahí nomás. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Luis Matini. Yo tuve la suerte de tener quien me formó a mí en el marxismo, en realidad, fue un marxista alemán que se llamaba Enrique Fisch, que fue militante de Rosa Luxemburgo. Y él era un tipo muy, muy abierto. Yo me acuerdo con el caso de Nietzsche, por ejemplo. Que yo tenía manuales soviéticos que decía Nietzsche, filósofo reaccionario, fundador del fascismo, que yo, y el alemán se ponía loco, dice, pero esto no lo dice ni el imperialismo, ni los neo-nietzscheanos fueron nuestros aliados con los nazis, no explicó, bueno, me explico. Entonces el alemán me había, junto con lo de mi padre, me hizo tener siempre una postura abierta. Y yo, en ese sentido, bueno, que lo digo así, yo militaba a pesar de eso, es decir, a pesar de ese tipo de presiones, digamos, ¿no? Yo recuerdo que he discutido incluso hasta con los cubanos por esto. ¿Por qué? Por la cuestión de la falta de libertad en la literatura. La falta de libertad, el esquematismo, digamos, ¿no? Sí. Claro, yo no voy a leer el gran Cal de Martín Subiría o 6666, por ejemplo. No voy a recomendar eso. Pero, qué sé yo, Miriam la Conspiradora, una novela que se puede leer de lo que era la época de la Revolución de Mayo. Ahí aparece la tendencia reaccionaria del tipo sabedista. Está bien, pero eso también te amplía la visión. Luis Matini. Su nombre verdadero es Arnold Kremer. Matini, o Kremer, nació en Zárate el 22 de febrero de 1941. Tiene dos hijos. Hizo la escuela secundaria en el Arsenal de Artillería de Marina Zárate. Y su universidad cultural fue la Biblioteca Popular José Ingenieros, de Zárate. Fue militante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Y te sentías muy solo respecto de tus compañeros a propósito de esto? ¿Te encontrabas discutiendo muy a menudo en torno de esto? Sí, a veces sí. A veces sí, porque lo malo de que tenía esto dentro de la de los sectores que yo milité, sobre todo porque yo milité muy abiertamente en mi primera época militante, que mi primer grupo fue Praxis. En Praxis tenía apertura total. Contá, porque tenés que pensar en un diccionario y en mucha gente joven que escucha, ¿no? Que escribe. Ah, claro, así que, además tenemos tiempo. Decir, Praxis igual tal cosa. Claro, bueno, Praxis fue un grupo... En realidad vos estás acá, entre otras cosas, más allá de la personalidad, de lo que uno te puede admirar, porque mucha gente pidió, no específicamente que viniera Matini, pero sí que, además, ¿no? Pero sí, loco... Lleva a alguien que haya estado en la guerrilla, que haya estado con los fierros, que haya estado en ese proceso. Ah, bueno. Entonces, trataremos me parece que el diccionario es interesante, porque hay mucha gente joven que escucha. Sí, Praxis fue un grupo, que fue muy antes que yo. Yo cuando estuve en Praxis fue mi primer grupo, tenía 17, 18 años, y ya Praxis era un grupo viejo. Viejo de una década, dos décadas, una cosa así, que lo había fundado Silvio Frondizi. Silvio Frondizi fue uno de los marxistas independientes de este país, ¿no? Hay que hacer justicia con Silvio Frondizi, porque Silvio Frondizi no fue trosco, como dicen, ¿no? Fue realmente un marxista. Silvio fue en ese sentido, era muy parecido a Guevara, en el sentido de la concepción teórica, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que Guevara, por supuesto. Y él formó ese grupo y yo me incorporé en Zárate, porque yo estaba en Zárate en una biblioteca popular que se llamaba José Ingeniero, que fue tu formación. Sí, fue mi universidad, ¿no? Entonces ahí aprendí de todo y ahí conocí a este alemán. Entonces en todo ese periodo fue muy abierta mi vínculo con el marxismo. Yo tuve suerte de tener un vínculo inicial con el marxismo, a veces lo digo que no se ofenda a nadie, pero ni trotskista ni estalinista. El Silvio no era eso, el alemán no era eso, era espartaquista. Él decía, el alemán hablaba peste de él. Era terrible. Bueno, por supuesto los estalinistas decían trosco, pero bueno, es así. El alemán me formó muy en un marxismo muy abierto. Y bueno, mis primeros años de militancia fueron así. Con los compañeros del Partido Comunista yo hice una muy linda experiencia en el ámbito sindical. Yo puedo decir que en la práctica sindical fui educado por gente del Partido Comunista. Yeah. Podría decir, porque yo era muy jovencito, había gente de Zárate Campana que eran excelentes militantes, sindicalistas. Entonces, yo siempre lo he dicho, de alguna manera fueron los que me educaron en la práctica, digamos, sí, ¿no? Sí. Y en las fábricas tenía muy buenas relaciones con ellos. Bueno, pasé por distintos grupos, después pasé por el grupo Ismael Viñas, el Movimiento de Liberación Nacional, que se llamaba, bueno, eran todos búsqueda de él, el guía espiritual nuestro era Guevara. Entonces, bueno, ¿qué hacemos la Argentina? ¿Cómo hacemos la Argentina? Hubo gente que se intentó hacer los grupos guerrilleros rurales como yo no me prendí en eso, porque yo era obrero de fábrica, y entonces, como te digo, obrero de la gran industria, incluso era casi modelo del obrero, digamos, Dalmin Siderca, ¿no? El proletariado industrial, claro, propiamente dicho. Y formado por el alemán, te imagínate, un marxismo más ortodoxo en ese sentido que... Y entonces a mí no me terminé de convencer de que la revolución podía hacerse en Tucumán. Ajá. No, yo nunca estuve, pues sí veía, porque Guevara insistía, el Che insistía en el campo, el Che en eso era tosudo, ¿no? Y así fuimos ensayando durante un tiempo, buscando grupos, qué sé yo, hasta que en el año 68, ya te digo, estos son como 10 años de experiencia, en el año 68 me topo con la gente del PRT. Matini, o Kremer, de profesión original metalúrgico, matricero, trabajó en astilleros anglo-argentinos y luego en Dalmine Siderca. Fue sindicalista de los 18 a los 28 años en ATE, UPCN y en el Sindicato de Navales y en la UOM, y se inició en política en el grupo Praxis con Silvio Frondizi. Militó en varios grupos durante 10 años, entre ellos con Ismael Viñas, en el Movimiento de Liberación Nacional. Y en 1968 se incorporó al PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el seudónimo de Luis Mattini. La gente del PRT era la línea Santucho, el PRT ya eran varias fracciones, como de costumbre históricamente, ¿no? La mentalidad cariocinética. Puedo contar, yo, que me perdonen los oyentes, pero yo digo estas cosas con mucho cariño de todo el mundo, ¿no? Yo puedo contar una anécdota, que como yo tenía varios años en el sindicalismo, yo me acuerdo que una pelea muy fuerte era con los trotskistas, porque los trotskistas siempre iban a estar de izquierda. Uh-huh. El sindicalismo, bueno, podéis sí, ir. Sí, siguen así. Es una escuela, ¿no? La militancia consecuente. Y entonces cuando viene la gente del PRT a contactarme, porque andaban buscando ahí, me contactan en Zárate, yo les digo, lo primero que dije, ah, no, discúlpame, pero yo con los trotskos ni a misa. Así, dije, esa fue la expresión. Y entonces el compañero que me contaba dice, no, pero mira, este Santucho, ¿y quién es Santucho? Porque es un grupo del norte que están haciendo. Y me empezó a entusiasmar, pero en realidad, porque tengo que decir la verdad, el primer contacto, ¿no? Lo que me convenció fue, porque yo venía discutiendo todo eso, cómo vamos a hacer, la idea de la guerrilla, la idea de la lucha armada sí ya estaba presente, ya estaba incorporada, digamos, que había que hacer eso, pero cómo la hacíamos en Argentina, que no fuera como Cuba, ¿no? Y entonces en realidad el que me convenció fue un viejo trosco, que del PRT, pero le digo con toda simpatía a trosco porque le decíamos así, que le decíamos el viejo Ignacio, ya no me acuerdo cómo se llamaba, murió, ya es un hombre mayor, ¿no? Que vino y dio una conferencia a todo un grupo que estábamos ahí y explicó que se trataba de que, bueno, ya estaban todos los asos en marcha en Argentina. Liborazo, Cordobazo, Rosariazo. Claro, y entonces dijo que se trataba de ir armando grupos que acompañaran la violencia de las masas. Y en ese acompañamiento de la violencia de las masas, esos grupos especiales de ir formándolos, iban formando el cuerpo guerrillero. Y a mí eso, ¿por qué eso me entusiasmó? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Ah, no es cuestión de irse a Tucumán y abandonar la fábrica. Y además las armas las provee el enemigo, dijo el tipo. Porque la gran discusión de la izquierda, las armas, ¿dónde sacamos las armas? ¿Cómo lo provee el enemigo? Y sí, dice, el policía de la esquina tiene una pistola y hay que sacársela. Entonces, yo te lo cuento así, pero así lo vivimos, ¿eh? Yo me acuerdo que dije... Ah, pero claro, por supuesto, no me tengo que ir a ver del barrio. Bueno, entonces nos juntamos. Porque, vos sabés cómo es la cosa. Dejar la fábrica no era una cosa sencilla. Para cuando uno tenía, digamos, con la ideología de la época y todo. Hoy en día... ¿Dónde laburabas vos? ¿En qué fábrica? En Dalmine Siderca. Y además era obrero especializado y ganaba bien. Yo me acuerdo que ya me había casado, tenía la nena, recién había nacido la nena. Y mi estamos en TUS, para vos sos del 41, este es el 68... 25, 26, 27 años. Claro, una cosa así, y sí, más o menos. Mi mujer, la madre de mis hijos, era docente, maestra de grado, sí. Y yo ganaba 4 o 5 veces más que ella. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua, y al séptimo día, decime quién sos vos. Por la radio de todos, los domingos a las 10. Hoy, cuenta quién es Luis Mattini, un ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Te quiero hacer una pregunta y después volvemos. Es un paréntesis a propósito, no sé si es un paréntesis. Mientras todo esto pasaba por tu cabeza, por tu adrenalina, como se dice ahora, por tu química, por tu piel. ¿Qué pasaba con vos divirtiéndote con las minas, con la joda? ¿O la libido solo se la llevaba esta utopía? No, yo siempre combinamos las dos cosas. Primero, te hablé de 10 años previos de militancia, que siempre 58, fue muy activo. 68, sí, una cosa, porque yo empecé muy jovencito. Y bueno, mientras andaba, iba a los bailes, me gustaba Pugliese, era fanático de Pugliese, independientemente del Partido Comunista, yo era fanático de Pugliese, me peleaba con otros a favor de Pugliese, venía acá a Capital muy seguido, en aquella época teníamos los trenes cada una hora, un tren de dos horas, bueno, en fin, disfrutaba mucho la vida cultural de Buenos Aires, de la capital, yo vivía en Zárate, pero venía 75, 80 kilómetros. Sí, claro, pero además ahora es un problema, en aquel los trenes eran una maravilla, no estoy hablando comparativamente, ¿no? Y por supuesto andábamos como todos los muchachos, podíamos combinar una cosa y la otra. Pero vos eras el biotipo del tipo que se metía en la guerrilla o en los fierros, o el biotipo era el que solo se dedicaba a eso. ¿Qué dirías de eso? No, yo creo que en el caso mío, en el caso de mi experiencia personal, para mí, los fierros, la guerrilla, fue absolutamente un acto racional de decir, esta es una herramienta que necesitamos. Te cuento una pequeña anécdota que lo explica todo esto, que yo, por el tipo de persona que era mi padre, mi padre, por ejemplo, estaba contra el uso de juguetes de guerra. Ajá. Él decía que a los niños no había que darle juguetes de guerra. Y mi padre era un naturista, natural, para decir, precoz ecologista, nos enseñó todo ese tipo de cosas, íbamos al Delta. Y por lo tanto, con mi padre nunca aprendí a usar la más mínima arma. Ni una escopeta, ni nada. Y cuando vino el Ignacio, cuando nos prendimos nosotros, nos mandaron un compañero experimentado para darnos los primeros entrenamientos, me mostraron una pistola 22, tal a 22, y para mí era una novedad. Quiero decir una novedad, nunca había tirado con un arma. Y tenía 28, 27, una cosa así. Y yo me acuerdo que tomé la pistola, porque estaba con mis otros amigos, había tenido un compañero ahí que era experto en armas, entonces ya sabía calibres, todo. Y yo la tomé así y pensé, bueno, si de esto se trata, hay que hacerlo en serio. Yo siempre fui metalúrgico, así como aprendí bien el oficio metalúrgico, también eso traté de aprender bien, pero fue un acto muy absolutamente racional y siempre tuve una relación con las armas absolutamente racional como una herramienta. A tal punto de que yo, desde que terminé aquello, no toqué un arma nunca más. Si ahora me voy a hacer un tiro al blanco, por ejemplo, hago papelón. Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿En algún momento te cuestionaste el tema de matar a otro, de poder equivocarte, de que podías dejar una familia palmada? Sí, eso era. ¿Te jodía o el raciocinio era tan más fuerte? No, eso eran discusiones que teníamos todos los días. Todos los días, en la célula, cosas que nos discutíamos mucho, y el cuidado de no equivocarse, la desgracia de equivocarse, por supuesto, disparar contra una persona no es juguete. Por más que sea un policía, por más que sea un... disparar contra una persona. No, por supuesto que eso fue muy fuerte. Ahora, hay compañeros que para mí siempre fue una carga muy fuerte. ¿Cómo siguió? Ahora cerré el paréntesis. ¿Cómo siguió? Fue el tipo, el viejo Trosco, dio la conferencia. Vos dijiste, uy, la puta, no me tengo que ir al Monte Tucumano. Sí, fantástico. Entonces cuando nosotros, de esos 15, 20 que habíamos reunido, era típico, en Sarte era una ciudad con mucha actividad, siempre había zurdos por todos lados. De esos 15 o 20 quedamos 4. Entonces los 4 que quedamos resolvimos. ¿4 literalmente? Sí, 4. Literalmente fuimos 4 que le dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer la primera célula del PRT acá. Entonces tomamos el compromiso. Entonces el viejo vino a Buenos Aires, a la capital, que era el centro, y le dijo, allá en Salte hay 15 o 30 compañeros listos. Pues vos sabés cómo a la izquierda. Pero acá en Buenos Aires estaba el flaco Pujal, famoso Pujal, como a canchero. Pujal dijo, bueno, si el viejo dice eso, deben ser 10. Entonces mandaron un organizador, y éramos 4. Y llegó un compañero que trajo la pistola, digamos, que nos dio las primeras lecciones. Así. Después mandaron un experto, que el experto que mandaron, que nos preparó realmente, fue Streicher. Streicher está desaparecido, fue el que le puso la bomba al avión de Videla. Esa bomba que fracasó. Que fracasó. Sí. bueno, era un explosivista, Streicher, ¿no? Que él fue el que nos dio el primer entrenamiento serio, digamos. Claro, nosotros en Zárate teníamos una cantidad de ventaja, teníamos Río Luján a pocos kilómetros, el Delta, en fin, una gran facilidad en aquellos tiempos a aprender. Pero yo no sabía nada, nada, nada. La verdad que todo eso lo aprendí con ellos. ¿El nombre de Luis Mattini aparece ahí, en vez de Kremer? No, Luis porque, bueno, a mí, no, yo me empecé a llamar Luis, ¿no? ¿Luis a secas? Sí, sí, porque teníamos que ponerle un seudónimo. Si lo que casi nadie sabe es que yo elegí Luis porque soy un gran admirador de Beethoven. No, porque todos se ponían los nombres de los revolucionarios. A mí me daba vergüenza. Es decir, el que no se ponía Carlos se ponía Federico. El que no se ponía Federico se ponía Nicolás. Nadie se animaba a poner... Sonaba trolo, digamos, sí, por sí. Mirá vos. Y entonces puse Luis por Beto. Dijo, que primero buscar un nombre distinto, porque todos se llamaban Carlos, ¿viste? Era un desastre. Y yo fui un gran admirador de todo, entonces puse Luis. Y después, muchos años después, pero eso fue mucho después, ya cuando era dirección de la... del PRT. Ah, sí, hay una anécdota muy fuerte. En realidad, Mattini sale porque nos juntamos 20 compañeros, estamos destinados a hacer un entrenamiento en Cuba, viajar en Cuba, eran secretos, ya no son secretos, por eso lo digo, ¿no? Y además fueron las cosas buenas que hicieron los cubanos. Y nos quedamos varados en Chile, en un grupo que nos protegía en Chile, como 20 días, entonces yo tomaba mate, sumaba mate, sí. A mí me gustó siempre mucho tomar mate. Y había un rosarino que le dice, ¡ey, qué hace Mattini! Y entonces, ¿Por mate? Sí, sí, por tomar mate. Y cuando voy a seguir viaje hacia Cuba, te digo para que vea, yo cuento estas cosas para que vean que no éramos ni nada perfecto, estábamos llenos de defectos, de los defectos de todas. Cuando yo voy con mi pasaporte falso al aeropuerto Pudahuel. Sí, Pudahuel, para salir para La Habana, llevaba un nombre que me lo tengo de memoria, Adolfo Reins, algo así. Y entonces pongo el pasaporte ahí, al gendarme, carabinero. Sí, al carabinero, y entonces me dice... ¿Segundo apellido? ¿Qué? Te digo. ¿Usted no sabe que en Argentina no usamos el segundo apellido? Porque además nosotros teníamos prejuicios, vos te acordás de eso, los argentinos, que los doble apellidos eran oligárquicos. Yo me acuerdo cuando escuché hablar de Fidel Castro Ruiz, dije, ¿qué es este? No, te digo, porque esas estupideces las teníamos, digamos. Y el chileno dice, pero yo tengo que poner acá. Y yo dije, ¿qué quiere? ¿Que lo invente? Así, te juro que así, le dije. ¿Qué quiere? ¿Que lo invente? Nosotros lo usamos. Mirá la estupidez que... Pero estaba pasando con un pasaporte falso. Y el chileno me vino y me dice, ¿cómo se llama su mamá, pues? Cuando lo dijo así, a mí se me cayó toda la verdad en un solo saque. No sé si me explico. Ahí me di cuenta. Y entonces me puse una sonrisa, no sé de dónde habré sacado la sonrisa, pero dije, ¡ay, sí, claro, no, discúlpeme, que es Mattini! ¡Ah, pues Mattini! No, Mattini. ¡Martini! No, Mattini. Hasta... ¿no? Se lo deletreaste. Sí, Y ahí pasaste. Y pasé, pero mejor. Y después lo asumí cuando empezamos a firmar el combatiente, los editoriales con nombre y apellido, entonces agarré Luis Mattini. Y chao. Y murió, comillas, Arnold Kremer. Sí, escúchame, claro. En el medio, ya que ahora vos mismo introdujiste Chile, que Cuba, que el entrenamiento, ¿qué era de tu vida familiar? ¿Tu hijo, tu...? Y no, bueno, si mi hija me estuviera escuchando, tiene bastante para reprocharme. Yo seguía con la vida, bueno, yo viví con ellos muchos años, y después me divorcié de mi mujer y... años después, pero yo me iba durante meses a veces. En este caso me fui como 7 meses. Me recuerdo que me fui prometiendo, nosotros nos dijeron, el entrenamiento dura 2 meses. En Cuba. Pero vos, Luis, tenés que hacer un curso especial, así que va a estar, así que 3 meses. Y yo le dije a mi mujer, 3 meses. Resulta que en Cuba vos sabías cuándo iba, pero no sabías cuándo volvía. Sí, suele seguir pasando. Sí. Y estuve 7 meses. ¿No? Aparecí, dejé el chico de... No, un marido ideal, digamos. No, sí, en eso, bueno, mi mujer tuvo mucha paciencia. Hoy, Luis Mattini o Arnold Kremer, ex militante del ARP. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy cuenta quién es Luis Mattini, un ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cómo es el proceso por el cual vos te encaminás a reemplazar en la conducción a Santucho? Bueno, eso fue. Hay un proceso, sí, por algo caes vos en lugar de Santucho. Claro, hay una. Eso es, bueno, hay un salto grande. Es decir, yo después, cuando regreso de Cuba, en entrenamiento, todo, y además el PRT se reorganiza. En el 72, porque esto que te conté de Cuba fue en el 71. En el 73 a mí me nombran miembro del Buró Político, el PRT. El PRT tiene una estructura, ya que hay que explicar todo, típicamente... Ahí sí que ya nos vamos a ir al programa que sigue, pero más o menos... Típicamente leninista, bueno, donde había un Buró Político, era lo que se llama la conducción máxima, de cotidiana, y éramos 5 o 6 compañeros. ¿Y tu mérito más grande cuál era para llegar ahí? ¿Que eras un gran orador, convencías muy bien? No, yo creo que fue la experiencia, que era uno de los compañeros que tenía una experiencia militante ya fuerte. Y entonces me incorporan al Buró Político, somos parte del Buró Político, y el Buró Político éramos todos pares, menos Santucho, que era el secretario general. Uh-huh. Había un secretario general, por supuesto, siempre había una especie de numeración de importancia, ¿no? Eso es, de hecho, más que de seguía Benito Urteaga, uh-huh, en este momento, ¿no? Y no Gorriarán, con mucho que era Benito Urteaga. El segundo hombre era Benito Urteaga. Y el tercer hombre era el Gringo Mena. Uh-huh. Después venía Gorriarán, yo y otro más, Nito Fernández, qué sé yo. Pero esto fue así durante años, ¿no? Después, cuando en el 76, lo que ocurre es que estamos en el Buró Político, Santucho, secretario general, yo, Benito Urteaga, Domingo Mena, y ya habían caído varios compañeros, y estábamos por nombrar nuevos compañeros ahí. Gorriarán estaba separado por otras razones, pero bueno, en ese Buró Político, concretamente, cuando matan a Santucho, está Santucho, Benito Urteaga, Domingo Mena y yo. Uh-huh. Y lo que pasa es que los tres caen, yo quedo por descarte. Francamente, el que queda miembro del Buró Político, bueno, se hace cargo del partido. Yo me hice cargo del partido, bueno, se hace cargo de hecho. Caíste por default. Sí, claro, ¿no? Y además por una, claro, después se reunió el Comité Central y me ratificó a mí como secretario general, eso está claro. Mattini, o Kremer, fue delegado al 5º Congreso del PRT y fundador del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1976 asumió como secretario general en reemplazo de Santucho. A partir de 1977, desde la retaguardia en Europa y México, intentó reconstruir el partido, que finalmente se fraccionó en varias partes y terminó por diluirse. En 1981 se radicó en Suecia. En 1986 regresó a la Argentina. ¿Vos por qué no caíste? ¿Tuviste suerte? ¿Fuiste vivo? Yo cumplí simplemente las reglas. Nosotros teníamos, porque fue una historia muy bastante jodida, dolorosa en este sentido, porque vale la pena 2 minutos tomar esto. 2 semanas antes nosotros tomamos la decisión en el Buró Político, en el Comité Ejecutivo del partido, de que Santucho saliera del país. Era una decisión gravísima. Nosotros teníamos la idea de que nadie se movía del país. La tomamos ahí y tomamos la decisión. El Comité Ejecutivo, éramos como 10, 12 compañeros en ese momento. Se toma la decisión por unanimidad. Y entonces, cuando se tomó la decisión, Santucho estaba muy serio porque él no estaba de acuerdo, pero estaba muy serio, y entonces algunos dicen, bueno, compañero, hemos tomado una decisión muy grave, ¿no? Entonces yo, que soy excesivamente racionalista a veces, esto es una broma, ¿no? Pero dije, que se vaya mañana mismo. Y me acuerdo que el negro Carlos Germán de Córdoba, que era un cuadro importante, dijo, tienes razón, Luis, que se vaya mañana. Mañana mismo era literalmente mañana mismo. O sea, nosotros no necesitábamos más que dos días para prepararlo para que se fuera. ¿Me explico? ¿Esto qué sería? ¿El 70, mediados del 76? Un poquito... Sí, no, no, sí, no, sí, en el mediados del 76. Sí, claro, 76. Fue el 19 de julio. Bueno, perdón, dos semanas antes del 19 de julio. Entonces Benito Urteaga dijo, no, dice, mirá, pero lo que pasa es que el 19 de julio está en encuentro con Firmenich para firmar el acuerdo de las organizaciones, con los montos. Dice, así que espera. Y nosotros dijimos, Mauro, me acuerdo, Carlos Germán y yo y dos, tres, dijimos, no, mañana. Inmediato, esto que se quede, que a la reunión vaya Benito Urteaga. Y que no, y que sí, bueno, y votamos. Era raro que en las organizaciones... Fuimos a votación y perdimos la votación. Perdimos los que dijimos que se vaya mañana mismo, ¿no? Y esas ¿cuántos cosas, eran? Éramos 10, 12, creo, no recuerdo ahora esa. ¿Y por cuánto menos perdieron? No, qué sé yo, suponete que 7 a 5, una cosa así. ¿Parejo? Sí, parejo, muy parejo. Además, el propio que insistía, Santucho, decía, no, compañero, esto no puede ser, la voz de Santucho tenía mucho peso. Él decía, no, compañero, va a estar Firmenich, como lo dije yo. Me explico, estaba en era muy había de parte nuestra había que tener coraje para discutirse los Santuchos, no sí, sé si me queda claro. Lo digo sin ninguna cómo fueron los hechos, viste, a esta altura. Y bueno, y entonces recuerdo que cuando bueno, terminó la reunión, bueno, que entonces me acuerdo que dijimos, bueno, nosotros que perdimos los perdedores, dijimos, bueno, está bien, pero entonces que no tome contacto con nadie en el tiempo que falta y se va ese mismo día a la tarde. Ah, bueno, está bien, eso acordamos. Eso fue un acuerdo, ¿no? Que no se terminó de cumplir bien, pero fue un acuerdo. Que no tomara contacto con nadie para evitar... O sea, que se quedara encerrado. Sí, y entonces ahí... Y Santucho se había quedado sin casa porque la casa de él estaba sospechada, bueno... Y me dijo, mira, yo lo quería llevar a una casa que yo tenía, de reserva, y dijo, no, porque quiero estar con el amigo Mena, dice... Para poder, para ahí estamos todos más a mano. Bueno, está bien. Es que en la famosa casa, en la casa de Villa Martelli. Y bueno, él se quedó ahí. Se quedó ahí, prácticamente quedó ahí. Entonces ese día, el lunes 19, él tenía que ir a la reunión con Firmenich. El domingo 18, estuvimos reunidos, el buró político ahí. Los que te acabo de mencionar, ¿no? Con él, ajustando todos los detalles de cómo se iba a ir, que porque él se suponía que el lunes a la mañana estaba con Firmenich y a las 5 de la tarde se iba, ¿no? Ustedes ya tenían todo preparado. Sí, ya estaba todo, él ya incluso estaba caracterizado, tenía pasaporte, las compañías de viaje, todo, bueno, sabe cómo son esas organizaciones, o sea que él, más o menos a las 3, a las 4 de la tarde se tenía que ir, de vuelta, a las 5 de la tarde. Calculábamos que al mediodía terminaba la reunión, porque la reunión con Firmenich era una reunión formal, era para decir, bueno, firmamos, nada más, no era que tenían que ir a discutir, Y entonces, el domingo a la tarde, que estamos todo el domingo en la casa de Gringo Mena ahí, discutiendo, quién queda a cargo de esto, cómo viajamos a Cuba, él se iba a quedar a Cuba, qué iba a hacer en Cuba, ¿no? Qué función, que recorría el campo socialista, que buscara entrenamiento, que no conseguíamos, quien nos entrenara, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mire de detalle, y cuando llega la noche, Benito dice, Urteaga dice, yo me voy, compañero, porque, bueno, entonces mañana vengo temprano acá, y entonces yo dije, yo también, porque tengo una, bueno, todos teníamos actividades, vos sabés cómo es la militancia. Y además yo siempre fui poco partidario de dormir todo en la misma casa, lo menos posible. Entonces digo, bueno, entonces yo vengo, dice Benito, dice, yo voy a estar a la mañana temprano. Entonces yo dije, bueno, está bien, yo vengo cuando la reunión haya terminado. Es decir, después de las 12, la 1, una cosa así, ¿no? Y porque íbamos a venir solo para dar un abrazo, ya estaba todo resuelto. Despedirlo y a ver cómo te fue con Firmenich, qué sé yo. Con todas las letras, un solo retrato. Decime quién sos vos. Hoy está Luis Matini, un ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, y así fue, yo me fui y Benito se fue también y quedó él y quedó la familia de Gringo Mena, en la casa, él y la compañera quedaron ahí, que dormían ahí, qué sé yo. Y al otro día, ahora te voy a contar cómo siguió mi vida, digamos. Yo entonces me fui a una serie de actividades, me reuní con otra gente, bueno, hice una... Y al otro día, daba por hecho que se estaba haciendo la cosa. La reunión. Sí, al otro día, como la una o y media de la tarde, una cosa así, bueno, no recuerdo exactamente la hora, pero una cosa como habíamos quedado, yo estoy en Villa Martel, yo estaba en la casa de Martínez. Arranqué con el auto con un compañero, un compañero de RP importante con el auto, y digo, bueno, yo tengo una reunión, no decíamos qué. Y entonces digo, espera, bueno, déjame en la Panamericana, yo te dejo, bueno. Pero para que tengo ganas. Y entonces paré en una estación de servicio y eso sí, yo en eso siempre fui muy cumplidor. Cumplí con la señal de peligro. Que era, en este caso, era llamar por teléfono. Uno llamaba por teléfono a la casa y, bueno, te decían si estaba todo bien. Había Entonces, esto lo he contado 10 veces, lo tengo escrito, ¿no? Llamé por teléfono a la casa, en un teléfono público, como en aquella época, los trenes, entonces, digo, cuando levantan el tubo, digo, hola, habla Flores. Era mi señal, Flores. Ajá, la Flores. Palabra Flores, me olvidé en mi vida esa palabra, apellido Flores, ¿no? Y entonces una esposa del otro lado me dice, ¡Flores! ¡Ah, qué dice! ¿Cómo anda? Era una voz desconocida, las voces se conocen por teléfono. Yo, les juro, lo primero que pensé se ligó el teléfono. Es porque uno, es un fenómeno psicológico, uno... Y ¿quién habla? Digo, ¿cómo quién habla? Flores, dígame qué necesita. Oh, por supuesto, pero ¿quién habla? Me canchereó el tipo. Entonces nosotros teníamos una información de que la policía podía llegar en 5 minutos a un teléfono pinchado. O sea que yo tenía que abandonar de inmediato ese teléfono. ¿Me explico? Esa información manejábamos, que por lo menos determinadas áreas de la ciudad de Buenos Aires podían llegar en 5 minutos. Entonces yo colgué. Agarré al compañero que estaba ahí y le digo, mira, andá y concentrate con el equipo y esperá nuevas órdenes, porque estábamos acá y algo pasa. Le dije, pero no me podía decir que nosotros guardábamos mucho. Y entonces agarré el auto, crucé la General Paz y pasé, miré los edificios, la ventana se veía y vi una luz en la ventana, una luz, bueno. Crucé y busqué otro teléfono público. Ajá. Que en la época de los teléfonos públicos, ¿sabés lo que era encontrar un teléfono público? Bueno, ya, porque los que no funcionaban, cola, bueno, entonces volví a llamar. Y llamé, pero ya la clave no me servía para nada. Obvio, ¿y entonces? Sí, entonces llamé, inventé, y dije, hola, habla don Luis. Y desde el otro lado una voz mucho más seca y seria, y dice, don Luis, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Hable que lo escucho, me dice. Y bueno, chao, listo. Chao, está listo. Entonces, ¿y ahí qué? ¿Aceleraste? Y entonces ahí me fui cerca en la casa, había una casa del Estado Mayor que tenía el RP ahí en Buenos Aires, que estaba muy cerca de ahí, donde estaba Gorriarán, y lo fui a buscar a ellos. Porque mi idea era peinar el barrio a ver si... Porque es que, viste, uno se agarra de cualquier esperanza, a ver si zafó por una ventana y estás... no sé si me explico. Y no, cuando nosotros ya nos movemos, ya una compañera del ejército había ocupado el barrio. Matini o Kremer, después de un breve periodo en el Partido Comunista, participó en los intentos por reorganizar las fuerzas de izquierda y formó el Frente Grande, un proyecto que abandonó al fundarse el FREPASO. Es miembro fundador de las cátedras libres Che Guevara y titular de dicha cátedra en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. Además, publicó decenas de artículos en diversos medios gráficos, últimamente en las páginas de La Insignia y La Fogata, y es columnista de El Desconcierto del Domingo, el programa radiofónico de Quique Pessoa. Cuando relatás todo esto, cuando te acordás de todo esto, en realidad una buena pregunta podría ser, ¿cuánto te acordás de esto? Sí, claro. ¿Cuánto militás por acordarte de esto o cuánto tratás de olvidarlo? Pero bueno, si querés lo contestás, si no, no. ¿Qué te sucede? ¿Te sucede una sensación de lejanía, de melancolía, de profunda tristeza? ¿No? No, mira... Me refiero a la muerte, al asesinato de Santucho, a esto, al teléfono, a Flores... Claro, lo que pasa es que ya pasó... ¿Qué sentís, como que le sucedió a otro? No, pasó mucho tiempo, pero lo que pasa es que si vos lees... si cualquiera que lee lo que yo he escrito sobre estas historias... yo tengo una característica distinta a la mayoría de lo que escriben sobre esa época. Yo escribo de la vida de esa época. fundamentalmente de lo bien que nos fue. Y por supuesto también la desgracia, también es todo lo relatado. Entonces yo estoy muy cargado de las cosas que hicimos de una fuerte emocionalidad. Vos fíjate que yo casi no escribo las torturas, y casi no me meto esos temas. Ojo, no es una crítica, sí, está claro. Pero yo, y además que creo que hay que rescatar la vida en el sentido militante, todo eso. Y yo, te imaginás que si yo intentara describir qué me pasó esos días, casi no lo puedo hacer, tendría que ir a un analista para que me dijera qué es lo que estaba sintiendo, porque cuando tomo conciencia de que cayó Santucho, era una catástrofe, pero al mismo tiempo no era la derrota, no sé si me explico, no, hay una dualidad en eso, era muy grave lo que había pasado, pero nosotros todavía estamos enteritos, teníamos que seguir, me explico, eso era automáticamente seguir, entonces casi no tuve tiempo de procesar duelos. Me explico, lo mismo me pasa, en los pocos días secuestraron a mi hermano, y está desaparecido mi hermano, yo no lo pude llorar, porque era una cosa, entonces no, es muy difícil, ahora cuando hablo de aquella época me acuerdo, entonces yo estaba convencido, las cosas que uno dice, que yo he escrito, porque yo la desgracia que tengo, yo he escrito mucho dentro del partido incluso, son la pura verdad, yo escribí una editorial que decía: el enemigo llegó tarde. Te estoy hablando, bueno, con la lenguaje, sí, de época. Claro. Está claro, oyente, no es que estoy pensando siempre así, ¿no? El enemigo llegó tarde porque el comandante Santucho logró formar un equipo sólido. Bueno, el equipo sólido eran los restos de un naufragio, en serio. Pero yo estaba convencido, ¿me explico? Estaba absolutamente convencido. Matini, o Kremer, tiene varios libros publicados. Hombres y mujeres del PRT, la política como subversión, el encantamiento político, los perros 2, cartas profanas y el secreto de Lisboa. ¿Cuándo dejaste de convencerte? Todo caso, ¿de qué? De que éramos el equipo sólido, me dejé de convencer recién a los 2 o 3 años. Y, 79, 80, 78. 78 y ya cuando salimos al exilio, que no era exilio ni soñando, era organizar una retaguardia y volver, ¿no? Cuando vi la imposibilidad que fue reorganizar y volver, es decir, porque nosotros intentamos hacer una especie de, ¿cómo le llaman lo que hicieron los montos? Desembarco. No, la contraofensiva. Sí, la contraofensiva. Bueno, nosotros no llegamos al delirio de los montos, pero anduvimos muy cerca. Y cuando me di cuenta, cuando quise organizar el regreso en el sentido organizado, militante, no el regreso de personas. ¿Estando dónde? ¿Estabas en Suecia? En ese momento, estábamos en España. Hicimos operaciones incluso. Cuando vi la dificultad que teníamos para regresar, ahí dije, no, estamos sonados. Ahí es cuando empecé a convencerme que ya no... www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, eso con respecto a lo militar, llamémosle. ¿Cómo sucede después? Pues tengo que apretar semejante riqueza de vida, lamentablemente. Más allá de que uno te escucharía 2 días seguidos, pero... Sí, claro. No, porque además es un tema muy narrativo. El año que viene cumplo 70, así que te imaginas. No, pero no es cuestión de apurarse. Digo, viste que muchos ahora analizan las cosas con los ojos de ahora y no con los de entonces. Y por ahí he leído alguna cosa tuya también, en torno de cómo ustedes eran militantes más de generación que de clase, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ahora te autocriticas y qué es lo que no, porque crees que no corresponde? Mira, yo de lo que me puedo autocriticar sí son de posiciones políticas que pueden haber sido equivocadas en ese momento, decir, bueno, fue una errónea evaluación con respecto al campo de que la correlación de fuerzas, sí, de la medición, ese tipo de mediciones yo puedo hacer toda una autocrítica, de hecho la hago, porque bueno, evaluamos mal, etcétera, Pero yo creo que hay cosas que son propias de época, realmente son propias de época. Son cosas que yo la he madurado mucho, la he estudiado muchísimo. Nosotros fuimos guevaristas. ¿Qué significaba el guevarismo? Eso es muy importante, porque por lo que el chino era un aventurero. Claro, porque no, ¿qué significaba el y me sigo peleando con amigos? Doy una conferencia pública y un amigo dice, dice, pero vio que nosotros teníamos razón, por eso estamos vivos. Bueno, sí, no sé si me explico. Con viejos amigos que nos peleamos en aquella época. Yo creo que, bueno, como te digo, y después debo autocriticarme de errores puntuales que he cometido yo personalmente, ejerciendo la dirección, sobre todo la dirección del PRT, y, bueno, debo tener docenas de cosas que eso fue un error. Pero no, si sé. Tenés que elegir qué es lo último que te autocriticarías, ¿qué elegís? Aquello de lo que seguís plenamente convencido. No, yo estoy, de lo que sigo convencido es de que la historia no sea, la historia. Hay una trascendencia en la historia, que es la que lo tenemos los marxistas, que lo tomamos de la modernidad, que es una variante del cristianismo y una variante de la trascendencia de la historia. Pero esa, la trascendencia, es una especie, ¿cómo diría?, de apoyo moral que tenemos, porque la historia se hace por métodos inmanentes. Eso fue Guevara. Y de eso no me autocritico. Y me parece que lo que le está faltando a las generaciones actuales que están intentando militar es inmanencia. Es decir, inventar qué hacer en el momento. ¿Me explico? La acción concreta. Y nosotros fue el foco. Pero el foco, hoy reivindico la palabra foco, ¿no? Es curioso porque nosotros, los del PRT, negábamos que Guevara fuera foco. Decimos, no, esto no es foquismo, te imaginas. Pero eso tiene que ver con la trascendencia. Yo reivindico la idea de foco en el sentido de la idea de que solo la acción cambia las cosas. Entonces, claro... Y que no hay que esperar a tomar el poder para cambiar, sino que se cambia en la búsqueda de tomarlo. Exactamente. Entonces, de eso no me... Voy a morir pensando en eso y intentando hacer eso. ¿Me explico? Y en aquel momento fue el foco, claro, porque como te lo acabo de contar, dije... Pero pues claro, es fácil, se lo sacamos al primer policía. Por supuesto, al primer pobre policía que le fuimos a sacar la pistola, nos fuimos con un miedo bárbaro, ¿no? ¿Me explico? No era que íbamos... Bueno, pero la primera vez que lo hicimos, se podía hacer, ¿me explico? Y después ya fue un entrenamiento. Y bueno, eso hicimos porque eso creíamos que había que hacer en la época. Hoy en día no le decían que se vayan a sacar pistola a la policía porque uno está por ese lado. Además, después de Nicaragua, después de lo que está pasando, yo no quiero esa toma del poder. Yo supongo que si nosotros hubiéramos tomado el poder, o a mí me fusilaban o hacíamos otra cosa. En colaboración, Matini o Kremer escribió Los espejos rotos, Che el argentino, ¿qué son las asambleas? Y Contrapoder, una teoría. Colabora también como comentarista de libros en Le Monde Diplomatique. ¿Dónde laburas ahora? En la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Y qué haces? Y estoy en el tema sobre todo de derechos humanos, paradójicamente. ¿Por qué paradójicamente? Porque se supone que fui uno de los violadores. Digo paradójicamente. Y el tema fundamental es derechos humanos y también medio ambiente. Uh-huh. Pero es un empleo estatal, no tengo ninguna... ¿Estás conforme con todos los libros que escribiste? Sí, con unos más que otros. Por ejemplo... Lo que pasa es que cada libro tuvo su objetivo y de alguna manera... Por ejemplo, Hombres y Mujeres, que ya tiene más de 20 años, uh-huh, era el objetivo, casi la continuación de la discusión interna, y yo lo escribí cuando regresé a Argentina, y en Argentina estaba el alfonsinismo, gobernaba Alfonsín, quiero decir, y toda la izquierda estaba jugando a repetir la historia, y yo creía que la historia se iba a repetir. Entonces el libro tiene un contenido de decir... Hagamos, pero esto no lo hagamos, esto no lo hagamos, esto no lo hagamos, esto fue un error. El libro está lleno de señalamiento de errores, ese libro. Después escribí otros libros, ¿por qué? Pero tenían ese objetivo. No metamos la pata. Si nos equivocamos en esto, nos equivocamos en aquello. Y por supuesto tiene una serie de errores de interpretación también. Es decir, pero sigue siendo un libro válido de todas maneras. Pero después yo empecé a escribir otros libros donde... Ya tiene que ver con la caída del mundo socialista, entonces la revisión del marxismo, la revisión de... Y en general, el libro que más me gusta a mí, de mis propios libros, es La política como subversión. Sí, que es un librito cortito y que, bueno, que toma ese tema. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Todavía tenés en mente cambiar algo? Que yo creo que el mundo se va a cambiar, sí. No, que el mundo se va a cambiar es una hipótesis. ¿Vos tenés en mente todavía cambiar algo? Bueno, pero qué pasa que no termino de asombrarme. No. ¿Por? Es que yo cambie, es que las cosas cambian y uno tiene que ver cómo cambiaron. Los oyentes no tienen idea que yo fui un marxista-leninista, que cuando los sandinistas se lanzaron a los sandinistas, nuestro héroe era Borges, porque era el marxista-leninista, más marxista-leninista, y además encima cubanista y montañista. Sabemos que hablamos de Tomás, por la duda, ¿no? Que algunos se... Sí, Tomás. Y veíamos también con mejores ojos a los hermanos Ortega, aunque no mucho, porque eran otro tipo de táctica. Y Whitlock, que es el mejor de los, está bien, pero un poco trosco, ¿no? Por supuesto que el escritor Sergio Ramírez, lo mirábamos arrugando la nariz, porque era socialdemócrata, confeso en el sentido, sí. Formado por la socialdemocracia, era un comandante, ¿no? Y por supuesto que Ernesto Cardenal, poeta católico, bueno, viva los católicos, pero me explico. Hoy en día son los únicos que tienen ética en ese país. Hoy en día Sergio Ramírez, la ética de sandinista la custodia él, y por supuesto el cardenal. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que investigar con las personas? Bueno, más vale que yo creo que Marx hizo un descubrimiento, una serie de cosas que es fundamental, pero que de alguna manera tenemos que estudiar qué pasó con los marxistas. ¿Sabés cómo se llama este programa? No, buena pregunta. Bueno, lleva el nombre de la pregunta final. Decime quién sos vos. Sí, claro. Ya que sos tanguero. Sí. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Qué pregunta. ¿Cómo que iba a decir? Mira, que es difícil. Bueno, además me había preparado para que dé la respuesta. Que te pregunte si porque lo que si fueras planta, como hay que ciertas cosas que si ya... fueras planta, ¿qué planta sería? Decime quién sos vos. Lo que quiero decirte es lo que me gustaría más decirte que por qué no uso ciertas definiciones que pude haber usado en el pasado. Yo, por ejemplo, en el pasado podía haber dicho soy un revolucionario. Y por supuesto, yo hoy puedo decir, he sido un revolucionario, con mucho orgullo, pero yo creo que las personas no es lo que dicen, sino lo que hacen. En este momento, bueno, tengo un espíritu revolucionario, pero no estoy. Lo mismo me pasa con la gente no es de izquierda, la gente tiene actos de izquierda. ¿Me explico? Entonces, ¿qué puede decirte? Lo que me queda fundamental, porque hay que es mucho, hay cosas que en las cuales yo no me convenció la vida. Mi padre me educó en el ateísmo, sigo siendo ateo, en el sentido ateo, para decir no religioso, no, es algo más que ateo, ¿no? Uh-huh. Cada vez me convence más la filosofía de Spinoza, ¿no? En el sentido de que, que el hombre se puede... Y soy un lo que podría decirte entonces, ya que me estás preguntando, pues en ese sentido soy un eterno optimista. Luis Matini. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.